Signo lunar ascendente Virgo. Desde luego, si hay algo que va a transformar la luna cuarto creciente en Escorpio el día 15 de agosto, es tu mente. Muchas expectativas y muchas ideas que tenías ahí y que por fin vas a dar el empuje para transformarlas. Date cuenta que esto tiene que ver muchísimo también con tu vida privada y por ahí es por donde después va a pasar la luna, por Sagitario. Por lo tanto, mi querido Virgo, hay que enfocar tu vida privada de otra manera, sobre todo porque esa luna en Sagitario va a estar alimentando a Júpiter y Júpiter va a estar muy iluminado por el Sol durante toda la semana. Por lo tanto, todo ese impulso que has enfocado en el desarrollo de tu trabajo, sobre todo si ese trabajo va enfocado al servicio con los demás, como puede ser pues, asuntos de medicina o enseñanza, ahí es donde también vas a darte cuenta de todas esas costumbres que necesitan también de un cambio y que precisamente con Júpiter retrógrado estás revaluando. Esto también tiene que ver muchísimo con tu salud, con esos cuidados y esos hábitos diarios que has estado plasmando, ¿no? Esos pequeños descuidos irresponsables a la hora de enfocar el cuidado del cuerpo, ahora es cuando vas a reevaluarlos también de otra manera. Date cuenta que Júpiter en la casa 6 lo que da es buena salud. Sin embargo, es posible que hayas caído en alguna enfermedad cuando hayas podido iniciar unas vacaciones o precisamente realizar un viaje de placer. Ahí es donde vas a estar también reevaluando esa expansión. Urano comienza retrógrado, por lo tanto, todo ese cambio de chip que has dado a la hora de evolucionar, expansionarte en viajes, en asuntos legales, en reciclaje personal y profesional, vas a empezar a reevaluarlo, pero para ir reemplazando definitivamente conductas e irlas asentando. Así que me gusta. La luna llena en Acuario, como te he dicho, tiene que ver muchísimo con tu día a día, con tu calidad de vida y con tu salud. Así que especial atención en este tema. Ya el mes pasado, con la primera luna llena, ya diste indicios de innovación. Pues bien, esta luna llena segunda trae la definitiva. Date cuenta que Mercurio y Marte están en tu domicilio y ellos dos se van a unir en esta semana. Por lo tanto, pregunta clave, mi querido Virgo. ¿Quién quieres ser? ¿Qué nuevos roles en esa nueva calidad de vida que estás reevaluando quieres adquirir? Esto tiene que ver muchísimo tanto con compromisos, ya sean económicos o íntimos, como con tu estatus y tu profesión. Por último, Venus entra en Libra el día 16. Venus, por donde va armonizando, y en Libra, en su propio domicilio, más todavía. Así que impulso para equilibrar tu propia economía, gastos e ingresos, nuevas formas de ganar dinero y sobre todo si tiene que ver con esa energía que te lleva a expansionarte tanto en el extranjero como en ese reciclaje personal y profesional que estás dando y que vas a dar con Urano retrógrado. Así que, ¿qué es lo que deseas para mantenerte, para valorarte? Porque ahí es donde Venus te dice que empieces a usar la ley de atracción para atraer las situaciones que deseas.